fustia y vamos a subir. Suena en el picar, me acuerdo más así. Si es una señal, si hay una ocasión para escapar. Vamos a volar, solo imaginar.